Radio Nicolaita, 40 años divulgando la cultura. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Ventanas al mundo con el informativo de Radio France Internacional. RFI Radio France Internacional, el mundo en su casa. Cada día a las 10:30 de la mañana en Radio Nicolaita. Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Aimes para invitarlos a escuchar y compartir Panorama del Jazz de lunes a viernes a las 19 horas. Por supuesto, a través de la frecuencia universitaria de Radio Nicolaita. Disfruta de toda una variedad de estilos y creadores dentro del panorama del jazz. Una producción de un servidor Roberto Aimes y Radio UNAM. Escucha la música clásica contemporánea con Jaime Buenaventura Murillo Fernández todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. ...1370 de amplitud modulada, 104.3 frecuencia modulada. La música clásica contemporánea. Tzupanta Wandakwa. Puje tzuparanta maki yamindu chuchar Wandakwan isho Michoacananam. Florecer la palabra. Un espacio para revalorar el patrimonio lingüístico y cultural de los pueblos originarios de Michoacán. Bajo la conducción de Rubí Huerta y Juan Zacarías. Acompáñenos todos los lunes y miércoles en punto de las 6:15 AM en esta emisora Radio Nicolaita. Radio Educación, el Fondo de Cultura Económica y Radio Nicolaita, te invitamos a escuchar los martes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana, la radionovela Las Enseñanzas de Don Juan. Adaptación de las obras de Carlos Castaneda. Esperamos contar con tu compañía. Radio Nicolaita, 40 años cautivando tus oídos. Está usted sintonizando la voz de la Universidad Michoacana. Transmite por sus frecuencias XHSB 104.3 MHz en frecuencia modulada estereofónica con 25.000 watts de potencia. XESB 1370 kHz en amplitud modulada con 5000 watts de potencia. Y por internet en radionicolaita.umich.mx. Nuestra ubicación es en Cuautla, 1338, Colonia Felicitas del Río. Código postal 58040. Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, México. Radio Nicolaita, la alternativa cultural de Morelia. Ofreciéndoles el siguiente oasis musical. esperando interpretar el anhelo ferviente del enamorado, el deseo de ocupar en todo momento el corazón y la mente de la amada, de vivir dentro de ella para pertenecerle más íntegramente, ya que detrás de una estrofa se adivina una inolvidable canción. Añoranzas musicales. Es el momento vivido, el pasado que vuelve y la melancolía que se despierta ante la ausencia del ser amado. Deliciosas canciones que por muchos años han sido parte del repertorio de nuestros compositores más famosos, para que usted las disfrute. Amigos de la música, muy buenas tardes. Les saludo como siempre con grande afecto y alegría desde los estudios centrales de transmisión de Radio Nicolaita aquí en Ciudad Universitaria. Para ser más precisos, en la esquina que forma las calles de Cuautla y General Francisco J. Mújica. Es un placer volverles a saludar en este programa estelar Añoranzas Musicales. Estamos celebrando 38 años de estar en el aire. Nos llena de gran satisfacción, sobre todo por la grata compañía que tenemos los días que se transmite este programa con el vasto y culto auditorio, como el día de hoy. Créanmelo sinceramente que estoy con mucho regocijo, con mucha, pues al mismo tiempo con tensión, les voy a decir por qué. Porque llegar a un año más para mí significa que el Creador me ha permitido estar con ustedes. Y esto, pues no tengo palabras con que justificarlo. Sencillamente con un agradecimiento muy profundo para cada uno de ustedes. Vamos de inmediato a iniciar nuestro programa estelar con un viejo cantante que fue escogido y fue pues uno de sus principales vocalistas del Mariachi México de Pepe Villa. Me refiero nada menos que a Emilio Gálvez, el indio grande de la canción, así se le denominó por mucho tiempo, y él inicia el programa cantando del compositor Adolfo Salas esta bellísima canción, Señora Bonita. Señora bonita, ay, hay algo en su boca, hay algo en su cuerpo que al verla que cruza amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Aunque no me quiera, le pido mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura. Mis brazos la invitan al discreto instante de una aventura. Yo siempre la sueño. Mire, qué ironía, amándola tanto, usted tiene dueño. Señora bonita, su cara es dulzura. Mis brazos le invitan al discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Diré, qué ironía, amándola tanto, y usted tiene dueño. Era un programa que pasaba por televisión con el Mariachi México de Pepe Villa, patrocinado por una fábrica de chocolates. Si la memoria no me falla, era Morelia Presidencial la que elaboraba ese programa y presentaba como su vocalista exclusivo a Emilio Gálvez, el indio grande de la canción, quien tuvo el privilegio, dentro de otros cantantes, desde luego, como Luis Pérez Mesa, de interpretar los llamados boleros rancheros de lujo. Así se les denominó, así los vendían las casas editoras. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Emilio Gálvez con esa canción de Álvaro Carrillo Alarcón, cuando interpreta Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos amor, nuestras almas se acercaron tanto, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si lograra tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y conversar tanta, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Estábamos dialogando con mi compañero de fórmula, Edgardo Gómez, que está allá en los controles. Si poníamos a disposición del vasto y culto auditorio las líneas telefónicas directas aquí a la cabina central de locutores. Me dijo que sí, porque se necesita también trabajo para estar atendiendo los equipos. Nos gusta hacer lo mejor posible y al mismo tiempo atender el teléfono para contestarle a usted. Si gusta, si tiene el grande deseo de una felicitación porque estamos cumpliendo 38 años de estar en el aire, para nosotros va a ser una grande satisfacción atenderle. Bueno, pues vamos a continuar con el programa en turno El Indio Grande de la Canción, Emilio Gálvez, acompañado por el formidable Mariachi México. ¿Quién es el autor en turno? Ah, nada menos que don Alberto. No es Alberto. Es el Chamaco Domínguez. El Chamaco Domínguez es el autor de esta canción. Para no quedarse atrás de su hermano Alberto Domínguez Borrás, pues él también sabía hacer las cosas y nos presentó esta canción que se llama Miénteme. Estaba yo hojeando el álbum de los recuerdos y aparecen tantas cosas aquí. Cuando celebrábamos un aniversario, la dirección en turno, a cargo de quien estuviera, mandaba un pastel aquí muy rico, muy bien presentado, con el nombre del programa, con las letras, no sé qué material es, que se coma desde luego encima de del barniz que le ponen al pastel. Y aquí era una fiesta, aquí estábamos un poco incómodos, pero era una fiesta. Entré a recuerdo con grande placer, pero al mismo tiempo con tristeza. Aquí estaba mi hermana Abigail, que fue la segunda de nuestra familia. Ya falleció, en paz descanse. Aquí estaba ella apoyándome, compraba los refrescos. Y bueno, era una fiesta aquí porque venía gente. Venía gente que no cabía, esa era la verdad, para confortarme con sus palabras de que siguiera adelante. Yo estaba todavía muy joven en esa época, pero qué bonitos aniversarios. Pasa el tiempo y a veces creo que las autoridades ni siquiera se acuerdan de que estamos cumpliendo años, así como estamos cumpliendo 40 años de estar en el aire. También nosotros nos da mucha satisfacción de estar cumpliendo y haciendo lo que debemos de hacer en pro del auditorio que tanto merece. Bueno, pues vamos ahora a presentarles a ustedes un viejo mariachi que se llamó Los Toritos, el mariachi Los Toritos. Ya no es muy usual que salgan estas versiones, pero afortunadamente en los amplios anaqueles de añoranzas musicales, ahí están todavía. Vamos a ver quién es el autor. Simón Torres es el autor de esta canción, A Mi México. Con ustedes, señoras y señores, el mariachi Los Toritos. A todos brindas cariño, siempre leal y sincero. Tan inmenso como el cielo, por eso yo te venero. Muchas gracias al amigo Ricardo Tena Flores, que me hace el favor de llamarme. Muchas gracias, Ricardo. Recibimos con mucho gusto tu felicitación. Bueno, ya empezaron y esto nos llena de plena satisfacción. Aquí dice lo negro. Yo estoy un poco indeciso, tal vez sea la negra, porque los autores son los mismos de ese son jalisciense, don Rubén Fuentes Gazón y Silvestre Vargas. ¿Quién va a interpretar este son jalisciense? Nada menos que el Mariachi México, de Pepe Villa. El mariachi definitivamente coadyuva mucho para los festejos, para animarnos, para estar contentos en otras palabras. Y es lo que quiero yo el día de hoy. Estoy muy contento, me siento, como decía mi abuelita, muy orondo. Se refería a que siempre comparaba la palabra orondo con el pavo así ancho. Así me siento ahorita yo. Todo gracias al auditorio de Radio Nicolaita que me brinda sus atenciones. Y atenciones verídicas definitivamente. Por eso estoy muy contento. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de las suaves notas y alegres del mariachi. Vamos a ver quién corresponde. Es el mariachi. Ah, también el México, que se especializó en los sones jaliscienses, en las polcas y en los pasos dobles. Allí nada más decía el maestro Vargas. No Vargas, Villa, porque Vargas era el contrincante, musicalmente hablando, desde luego. ¿Quién es la autora? María Teresa Lara, hermana del compositor Agustín Lara. Ella es la autora de este novillero, que se llama, exactamente novillero, es el son, no es un paso doble, muy, muy agradable. Pues vamos a escuchar novillero. Thank you. Añoranzas musicales. Desprende de su corazón recuerdos del ayer. Escúchelo. Lunes, martes y viernes, 16 horas, en XESB y XHSB. Añoranzas musicales. ¡Lindo de verdad! Escuchas el Cuadrante Cultural Universitario Radio Nicolaita. 40 años de historia radiofónica. Yo soy justa. Yo respeto la ley. Yo promuevo la libertad. Yo soy responsable. Yo promuevo la igualdad. Yo promuevo el diálogo. Yo soy respetuoso. Yo soy honesto. Yo busco tolerancia. ¿Y todas? ¿Y todos? Somos Michoacán. Instituto Electoral de Michoacán. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ser parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Busca coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Sistema Nacional Anticorrupción. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Quienes quieran igualdad laboral, den un paso al frente. Quienes creen que todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades, den un paso al frente. Con la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, estamos dando un nuevo paso para lograr igualdad de derechos y oportunidades laborales entre hombres y mujeres. Conócela en www.gob.mx/norma-laboral. Tú también da el paso. Igualdad, ni más ni menos. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y Mujeres, CONAPRED, Gobierno de la República. Si quieres emplearte o generar tu propio negocio, capacítate. En ICATMI, desarrollamos tu potencial para que alcances el éxito. Los requisitos de inscripción son mínimos. Y al término, recibirás diploma y constancia avalados por la SEP. Llama al 01800-9-ICATMI. O visítanos en redes sociales. Michoacán está en ti. Automovilista. Respeta los señalamientos viales. No invadas las líneas de cruce al detenerte en un semáforo. Permite cruzar al peatón con seguridad. Y respeta siempre las rampas para personas con discapacidad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Radio Nicolaita. XESU 1370 de AM, transmitiendo con 5000 watts de potencia. XHSB 104.3 FM con 25000 watts de potencia. Y por internet en radionicolaita.unich.mx. Desde nuestras instalaciones ubicadas en Prolongación de Cuautla, 1338, Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán, México. Radio Nicolaita. 40 años de historia radiofónica. Bueno, pues, 40 años de historia radiofónica. Muchas gracias a Pablo Esquivel, que me hace el favor de llamarme. Y vamos, y recibimos una llamada de Jesús Vázquez, desde San Nicolás, Huiritzeo. Es municipio, si no me equivoco, de Santana Maya, o de Las Cabras, del puerto de Cabras, que la mitad pertenece al estado de Guanajuato y la otra mitad al estado de Michoacán. Les agradezco infinitamente sus felicitaciones, su forma de ser. Gracias, y seguimos adelante con el programa. Ahora nos vamos hasta Yucatán, la península yucateca, para escuchar su música con los tres yucatecos que van a interpretar esta canción bellísima, Negra Linda. siempre me hace llorar. Tus besos, mi negra linda, tus besos me hacen haciendo sufrir. Tu olvido siempre me hace llorar. Tus besos, mi negra linda, tus besos me hacen bueno, pues me han recordado, estoy tan emocionado que sí, sí se me pasó. Voy a decirles los teléfonos directos a la cabina central de locutores. 316-8044. A ver, Edgardo, corrígeme si me equivoco. Es 326-65-65. Están a sus respetables órdenes. Edgardo, con mucho gusto, los contesta. Y yo, pues, ¿qué digo que quieren que haga? Verdaderamente, estoy tan emocionado que hasta se me olvidó dar los teléfonos. Disculpen ustedes, pido indulgencia, pero estoy a sus órdenes también. Vamos a seguir escuchando a estos hombres yucatecos que cantan tan hermoso. Allá los tríos en la plaza, parece que estoy en la plaza de Mérida, en un día que fui para allá, disfrutando de una noche de serenata como esta. Pensamiento es la siguiente canción que voy a entregarles en las voces de los trovadores del recuerdo. Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Vuela pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así, dile así. Que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así, dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. De la Vasco de Quiroga dice, de allá te hablo. Gloria Arreola. Muchas gracias, Gloria, eres muy amable por tus conceptos vertidos hacia tu servidor. Bueno, pues vamos a seguir nosotros musicalmente deleitando en este aniversario estelar de Radio Nicolaita, sobre todo, primeramente en sus 40 años, desde luego, y 38 de estar en el aire este programa. Es la orquesta del magnífico compositor, cantante y director orquestal, Luis Arcaraz Torrás. Toda una revelación, parece que lo estoy viendo, parece que estoy bailando en el jardín principal del primitivo y nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Desde luego, bajo la luna en primer lugar. No me la imagino, no me la estoy imaginando, sino al contrario, la viví exactamente bajo la luna de plata y bajo los acordes de la orquesta del maestro Luis Arcaraz. Esta que usted la va a recordar, Bonita. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. De tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Muchas gracias a Fernando Gobea Paz, el excontador, colega de un servidor, y también a José Vitela. Muchas gracias. Y vamos a presentar otra melodía porque hay que aprovechar el tiempo. En la orquesta formidable del maestro Luis Arcaraz Torrás, interpretando Haz de Corazones Rojos. Thank you.

La Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana ofrecerá su primer concierto de la temporada otoño-invierno este miércoles 17 de agosto a las 20 horas en el Auditorio Nicolaita del Centro Cultural Universitario. Como músico invitado estará la pianista Nika Yonisekova. Invita la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. La entrada es libre. Te esperamos. Nuevas formas de expresión y pensamiento surgen cotidianamente.